¿Pero por casualidad no tienes 6 dedos en la mano derecha? Pero creo que me debes una disculpa por largarte con ese murciélago exhibicionista. La primera teletransportación, Brundle Set. ¿Qué es eso? ¿Un desfile? Un funeral. Era guerrero, Son Chang-sing. No, señor, tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. I am immortal. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 11 de julio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y como lo anunciamos durante la semana, este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio empieza la primera parte de dos especiales que nos van a trasladar a los recuerdos, los maravillosos y únicos años 80, y nos vamos a trasladar a través del cine, pero no con las películas laureadas, ni las del Oscar, ni las trascendentales, sino con ese tipo de producciones que fueron de nosotros, los que íbamos al cine, los que íbamos al cinema 1, 2, 3 y 4. Bueno, hablaremos de eso más adelante. Y para hacerlo, pues, un hombre modelo, pues, es modelo 70, pero vivió gran parte de los 80, don Ricardo Bedoya Arias. Qué placer tenerlo de nuevo aquí, Ricardo, ¿cómo le va? Mario, muy buenos días para usted y a todos los oyentes de Película. Un placer enorme estar aquí en este hermoso programa y más en esta época de los 80. No, es que los 80 por son... Dios. Sí, el que diga que los 80 no es una de las mejores décadas, pues no los vivió. Y parte de eso, Ricardo, es el cine. Es que son películas icónicas, de ahí se iniciaron varias sagas. Muchos de los remakes que se ven hoy en día nacieron precisamente en los 80. Y pues vamos a recordarla, ¿no? Y recordar esto que, digamos, es un caldo, porque a esta hora no se puede hacer un postre, sino un caldo de nostalgia. Tener esas hermosas películas, además, películas de terror con películas de acción que formaron parte de mi infancia. Sí, no, pero por supuesto. Ya, mi infancia, es que uno ahorraba lo de las 11 y se iba a los cinemas de la época. No comía torta de chocolate por irme a cine. Claro, y no eran los multiplex ni nada, era teatro, matiné, vespertina y noche. Mejor dicho, los oyentes van a empezar a recordar qué teatros, si nos escriben qué teatros iban y todo eso. Así que sin más preámbulos, vamos ya con esas 80 películas de los 80, la dimos en dos especiales. Este fin de semana van las primeras 40 y el otro fin de semana las restantes. Número 40. Oye, ¿piensas que el agua está helada? ¡Espera que salgas! Oye, muchacho, ¿está lo suficientemente frío para ti? ¿Ya estás sobrio? Sí, estoy sobrio. Sí, sobrio. Ricardo, llegamos a 1987 con una película con el guión del maestro George A. Romero. ¿Usted recuerda el póster? Uno de los más famosos de la década. Era la calavera en la sala de cine, en la silla de atrás, señalando Los Cuentos de Terror 2, Creep Shop 2, porque hubo una primera parte, ¿no? Hubo una primera parte en 1982, esta es la segunda, donde hay tres historias cortas. Arrancamos en esas historias con un niño que recibe su cómic de Creep Shop, fascinado porque llegó por fin. Y aquí arrancan esas historias un poco macabras presentadas por este, digamos, dueño de la cripta. No, y aparece en la primera historia, la historia del indio con George Kennedy. La segunda, que es la que tenemos de fondo, que salen dos mujeres preciosas que terminan mal, que es esa mancha, que ellos dicen que es la mancha de aceite que está ahí en medio de un lago. Y la tercera, el tipo que lo tienen que llevar a la brava. A la brava, la autopista, sí. Esta película es terror, pero también tiene muchos toques de comedia, como lo puede hacer George Romero también. Esta película fue dirigida por Michael Gornick en 1987, y además podemos decir que esta película, con toda esta nostalgia de terror de los 80s que llenaba las salas de cine, solamente por ver ese maquillaje. Sí, tuvo una tercera parte terrible, desastrosa, pero las dos primeras entregas son buenas, incluyendo esta, por supuesto, nuestro Creepshow 2, Cuentos de Terror 2 de 1987. Yo solo creo en lo que puedo oler, saborear y tocar. Número 39. Eran como las 4 p.m. cuando regresaba al cuartel de policía. Se me ocurrió detenerme y ver lo que los muchachos de laboratorio habían descubierto en la chaqueta de Norbert que hallaron en el muelle. Es mucho lo que puede encontrarse en las muestras de fibra si no están muy húmedas. Y esperaba en este caso que se hubieran secado. ¡Cuidado! Y aquí en la película llegamos al top número 39, en esta película de humor que te pone y te ríes a todo momento. Es dirigida por David Zucker, The Naked Gun, o ¿Dónde está el policía? Parte 1, porque fueron tres partes, Mario. Sí, agárralo como puedas, le decían los españoles. Y si hay un policía icónico de los 80s, el teniente de la policía, Fran Devrin, interpretado por el ya fallecido Leslie Nielsen, que sostiene una relación sentimental con Priscilla Presley, la hija de... el rey, y aquí este hombre ingenuo a morir, pero resolviendo los casos. Los casos vienen y van con este policía Drebley, además con una, también con, digamos, una nómina de lujo con O.J. Simpson. No, O.J. Simpson este. Cuando no se ha metido en problemas. Esa película es para reírse todo momento, los chistes fluyen perfectamente, sí, la actuación de Nielsen. Es un humor ingenuo, no es un humor así de esos que perturban o que pues pueden molestar al público, sino es un tipo ingenuo que le salen todas. Era muy parecido a Mr. Magoo, que también el mismo Leslie Nielsen hizo una película de Magoo no tan buena, pero aquí también estaba George Kennedy, que era el jefe de Devrin, que sufría mucho, y salía Ricardo Montalbán, usted lo puede recordar, Ricardo, La Isla de la Fantasía, sí señor. Con Tatú. Sí. Digamos, esta película de Naked Gun siempre va a estar en mi corazón, es una de las películas de humor que más llegaron a mi vida, de 1988. Sí, de, la otra era ¿Dónde está el policía? 33 y medio, pero esta es muy buena. Número 38. Es usted, ¿no? Es el rey de los gnomos. Devuélvame a mi hermano, por favor, aunque llore. Lo dicho, dicho está. Pero no fue en serio. Oh, ¿en serio? Por favor, ¿dónde está? Sabes muy bien dónde está. Por favor, devuélvamelo. Por favor. Llegamos al lugar número 38 para hacer los recuerdos más vívidos, Ricardo. Escuchamos todas las películas en el español latino, como se presentaban en varios teatros en la época y como se presentan hoy en día en la televisión. Llegamos a 1986 con Labyrinth. Dentro del laberinto, o simplemente Laberinto, una película de Jim Henson, el mismo hombre que hizo Los Muppets. Y aquí aparecía una preciosa, jovencita, divina, hermosa mujer, Jennifer Connelly, acompañada de la leyenda, también que murió hace poco, el maestro David Bowie. Además, esta película viene con un productor ejecutivo como George Lucas, que, por Dios, esa es una sí, fantasía. Pues, más ochentero que Lucas. Ochentero que Lucas, ¿para dónde? Sí, exactamente. En esta película vemos esa fantasía, esta actuación de David Bowie. Esta, digamos, esta nostalgia en todo lo que se puede saber. Además que Fran Ox también actúa en esta película. Sí, y era el poderoso Rey Jared, que era un personaje así como medio glam, muy de los 80 sí. También. Y era el dueño, amo y señor de un laberinto donde Sara, el personaje Jennifer Connelly, empieza a encontrarse con ese mundo mundo de magia. Una película con una estética bien hecha, que parecería obsoleta, Ricardo, hoy en día, pero que pues eran los años 80, y las películas poco CGI, más bien mucha maqueta, muchos efectos especiales. Ahí sí eran efectos especiales, no efectos visuales. Exactamente, esa época de los 80, eso era que tenía mucho maquillaje, mucha elaboración a la hora de la película, y estéticamente hermosa. Laberinto, de 1986, qué buena. Dar la vuelta, Sara. Regresa antes de que sea muy tarde. No puedo. ¿No entiende que no puedo? Número 37. ¿Puedo ayudarla? Sí, busco el... ¿Qué pasó? Se fue la energía, pero la luz de emergencia no tardará. Oh, disculpe. Discúlpeme, pero... ¿mi portafolios? Aquí está. Y aquí llegamos a este top 37 de película con La Chica de Rojo, de Woman in Red, de 1984. Una película dirigida por Gene Wilder y también protagonizada por él mismo. Esta película es con una banda sonora espectacular, ganadora del Oscar. Claro, el maestro Steve Wonder, pero me perdonarán los oyentes y las oyentes, pero el término que voy a utilizar es que no encuentro otro. Mamacita, Dios mío, hermosa, Kelly Lee Rock. Esa mujer, ella fue símbolo sexual con todos los adornos que le quieran poner en los 80. Pues es que la escena que ella reversionó de la clásica película con Marilyn Monroe, pues la reversiona aquí, Marilyn vestida de blanco, ella, por supuesto, de rojo. Y desde ese instante, pues el personaje de Gene Wilder, Teddy, nos hizo identificar, Ricardo, porque sí, no lo neguemos, nosotros hacemos parte de los feos y pues siempre soñamos con conseguir a la niña linda. Y el mismo Teddy se consigue nada menos y nada más que a la chica de rojo, que era... Pues tenía un pequeño problema, era casada, pero de resto no más problemas. Pero Teddy también era casado y con una familia feliz. Sí. Además se mete en una mano de problemas por estar con ella, por ir a hacerla, sea busca plata donde quiere para conseguir a esta chica, que yo también lo haría. No, y además una de las cosas que tenían las películas de esa época era que, por ejemplo, se hacían los carteles, Ricardo, usted puede recordar ahí en la zona de los cines en el centro, y cuando hicieron el de La Chica de Rojo, pues ella parecía sublime así, de varios metros de altura, ese póster, que lo pintaban unos verdaderos maestros, y uno pasaba y decía, ay Dios mío, es La Chica de Rojo. Exactamente, esos pósters de todos esos 80, en esos teatros, para llamar la atención y demás, yo a esa chica y dije, no, yo voy corriendo a ver esa película, todos. Por Dios. Si te encuentra aquí, te matará. Vístete. Número 36. Clark, en algún creo lugar que nos hemos perdido. No estamos perdidos. Por favor, déjame conducir. Sinceramente no creo que vayas a encontrar el Gran Cañón en este camino. ¡Cielos! Es solo el maldito agujero más grande del mundo. Por favor, sé más refinado. Olvídalo de agujeros. Papá, no he visto un auto en más de una hora. Cierra la boca, Audrey. ¿Qué crees que él no sabe a dónde? Llegamos a la posición número 36 con un clásico que tuvo varias entregas. Nos quedamos con esta, la de 1983, National Lampoon's Vacation. Las vacaciones locas, las vacaciones de una chiflada familia americana, en fin, varios títulos. La dirigió el maestro Harold Ramis, Ricardo, el mismo hombre de los Ghostbusters, los cazafantasmas, y estaba el maestro de maestros que alguna vez fue presentador del Oscar de la Academia, Chevy Chase. Chevy Chase nos trae esta road movie, podría decir, sí, señor, claro, de Arizona, con su típica familia andando, recorriendo en su camión, y una de las escenas buenas es la chica del Ferrari. No, pero por supuesto, ahora hay que decir, y esto pasa mucho en la vida real, Ricardo, la mujer de Chevy Chase en la película era una mujer preciosa, Beverly D'Angelo, sí. La misma mujer de Hair, pero es que se aparece Christy Brinkley, que fue también muy famosa en los 80, Ricardo, porque sostuvo una relación sentimental con Billy Joel, pues era la chica del Barrio Alto, o Uptown Girl. Y aquí sí, esa escena es icónica, usted la reflejó muy bien. Pues cómo no perder el control ahí en la carretera, y se le aparece varias veces, ¿no? Sí, se le aparece varias veces durante el camino, además en el mismo hotel donde ellos se alojan también, sí, se le aparece, que... y también uno le dicen, ven conmigo a la piscina, yo voy corriendo. No, pues es que el hombre pide que le ayuden y se la llevan allá, no, así es muy jodido. National Lampoon Vacation, de 1983. Sinceramente no creo que vayas a encontrar el Gran Cañón en este camino. Número 35. ¿Cindy? Sí. Sube. Ya vi todo el equipo que tienen. No hay avión. ¿Viste a tu hija? Arios y Bennett no están. Ella está con ellos. Pobre chica. Las coordenadas indican Santa Bárbara. Aquí, 3, 4 y 1. Longitud. Y aquí en este número 35 tenemos una de las películas de acción icónicas de la época. Bala. Comando de Arnold, con Arnold Schwarzenegger, dirigida por Mark Lester. Una de esas películas donde dice Mario, bala por todo lado, mejor dicho, emoción, no, eso es no que, para la acción. Ricardo, en esa época los dos hombres fuertes, no, eran varios los hombres fuertes de la acción, por eso la reunión de Expendables fue tan melancólica. Eran Sly, Sylvester Stallone, era el maestro Chuck Norris que estará en este conteo, estaba Seagal empezando, Steven Seagal, y por supuesto Arnold Schwarzenegger con una de sus películas, es que era el coronel John Matrix, o Matrix. Y es que se le meten es con la hija, o sea, también es que les da por buscar problemas. Sí, nomás con la pequeña Lisa Milano. Sí, el grandote Bill Paxton, que no estaba diseñado para ese papel, le tocó hacer a las carreras, le tocó tomar vuelo desde Australia corriendo para hacer ese papel. Además, meterse con Schwarzenegger en una isla solo dando balas, diestra y siniestra, explosiones. Pero no, y pues Suramérica, háganme el favor, tenía que ir donde el presidente era un tipo de apellido Velázquez. Y allí está esa famosa escena donde él monta un arma que disparaba como 4 cohetes al tiempo. Y pues en el póster salía Schwarzenegger así con su camuflado, no, pues camuflado no, con su chaleco y mostrando toda su musculatura y así con la pintura de guerra. No, clásico, clásico de acción. Que no haya visto Comando no sabe lo que es la acción. Y no sabe lo que es la bala. Número 34. ¿A quién llamas? A Harp. Quiero informarle lo que está ocurriendo. Tal vez tiene otras llamadas. Ricardo y oyentes, llegamos al lugar número 34 con Critters o Extrañas Criaturas. Sí, señor. La escena que tenemos ahí de fondo, pues el padre de familia confiado porque escucha ruidos allá en el sótano, decide ir a buscar a ver qué es lo que hace ruido. Y lo que hace ruido son unas criaturas demoníacas con unos dientes que parecían sierras con forma de balón. Y ustedes se van a acordar de esa escena donde uno de los que viene a cazarla tenía la particularidad, Ricardo, de transformarse en la persona que viviera. Y se transforma en una niña de Playboy. Ay, Dios mío. Por Dios. Además, con esos pechos abultados. Sí. Esa película dirigida por Stephen Hyde, que es una de esas películas de terror que tienen mucha comedia, donde estas pequeñas balones devoran todo lo que hay a su alrededor, ruedan y llegan, disparan unos dardos venenosos, y hay que, mejor dicho, estos alienígenas que quieren conquistar el mundo, pero como dice Mario, llegan estos cazadores que son dos y ahí se forma el despelote con ellos esta película y a destruir todo. Tuvo una particularidad, Ricardo, y es que llega 2 años después que los Gremlins. Muchos decían que era una copia de Gremlins, pero le fue bien, el público empezó a volver esta película de culto porque pues tenía todo lo que los fanáticos del género serie B, serie 7, terror, pues tenían en una película, y era ese agente de terror entre divertido y macabro. Sí, además esto no se parece mucho a los Gremlins, estos son mucho más terroríficos. Uy, no crea, los Gremlins eran bravos. Eran bravos, sí. Oiga, claro. Es que mire, ahí hay una buena idea para los productores, hagan una película Critters versus Gremlins. Se llenan. Y además ahí pegan duro la nostalgia con estas dos películas. Número 33. ¡Ay, ese olor! ¡Huele ese aire! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Los casilleros! ¡Cuánto me excitan! ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! No, Ricardo, espere, tenemos que dejar el aullido. Tenemos que dejarlo. ¡Au! ¡Ah! Siempre me exige. No, es que esto es un clásico, señores. Se respira años 80 con esta película. Clásico de clásicos. Porky's, 1981. La que escuchábamos ahí, como era el personaje de King Cattrall que salía divina. Era una bastonera que se la llevaban a los vestidores de los hombres. Que le decían la loba. La loba. ¿Por qué? Pues porque cuando terminaba en esos menesteres empezaba a aullar del placer. Estaba Bulto, ¿no? Estaba Bulto y Pee-wee, es otro de los personajes también conocidos. Esta es una película dirigida por Burt Clark. Es una de esas películas. Bueno, ya eso no. El aullo. Ahí está, esperé. ¿Qué sucede? No, claro, sí, tocaba dejarlo sonar. No, y recreaba los años 50, pero mostraba a los jóvenes con ganas de anotar su primer gol, de tener su primera vez, y al pobre Pee-wee hasta lo llevan a ese burdel de mala muerte, que no era de mala muerte, era reconocido Porky's, que el dueño era un intransigente, un radical, un mala leche, y primero tumba a estos muchachos, pero ahí viene la venganza de los Porky's porque quieren recuperar su dinero y su dignidad, Ricardo. Exactamente, esta película es de esas comedias adolescentes, pero digamos adolescentes ni tanto, porque es muy picante, sí. Y además con esas dosis de humor espectaculares, cada escena es icónica, digamos, también está esta de la loba, también está la de la ducha. Uy, la de la ducha, claro, con la señora esa que era como la señora Viola. Uy, sí, qué peligro. No, pues es que ahí quedan las partes en peligro de los protagonistas. No, sí. no, es que con la sola loba ya tenemos todo. De 1982, Porky's. Yo me escondo. Número 32. Un momento. ¿Se permiten chicas en los dormitorios? Chicas no, Gilbert, mujeres. Ahora somos universitarios. ¿No es esto genial? Será un año genial. ¡Nerds! ¡Ogre! ¡Nerds! ¡Ogre! ¡Ogre! ¡Ogre! ¡Ogre! ¡Ogre! Tenemos en este número 32 esta también icónica película llamada La Venganza de los Nerds. Ahí dicen de fondo, ¡Nerds! Claro, ogre, de la facultad de, no me acuerdo la creo que es alfabeta. Sí, los alfabeta, claro, los chachos, los jugadores del equipo de fútbol de la escuela. Sí, los bonitos, los musculosos, los que tienen prácticamente el dominio de esta universidad. Llegan estos chicos, digamos, marginados, sí. Inteligentes. Muy inteligentes. Muy desazonados, en fin. Pero vienen y le hacen sus tretas a estos pobres muchachos y ya después estos chicos dicen, no, se sacuden y no, yo no voy a dejar de hacer no, pues, que me jodan. Es que por eso se llama Revenge of the Nerds, la revancha de los nerds o la venganza de los nerds. Porque aquí, pues, la novia, creo que el actor era Ted Danson, o no, el hombre que estuvo en Casado con Hijos, el rubio. Ah, bueno, perdí el nombre. Ted McGinley. Y él, pues, su novia termina relacionada con uno de los nerds, y a partir de ese momento, pues, viene la guerra de los dos. Pero, oiga, ¿y qué me dice del maestro Booger? Maestro Booger, ah, por Dios, maestro. Cuando se encuentra con el verdadero maestro eructando. Que se demora como 5 minutos en esa escena de eructando. Y el otro después le dice, maestro. No, y la presentación musical con Poindexter, creo que sí, Poindexter, el de las gafas. Ahí estamos escuchando la presentación musical donde los otros hacen el show de siempre y todos los abuchean y llegan estos y le meten sintetizadores muy de los 80. Ahí está, qué recuerdos. Por Dios, esa es la sonada de lujo. 1984, Revenge of the Nerds. Número 31. Aliviate pronto, borreguito. Bien, borreguita. Volveré a las 6 en punto. Si necesitas algo, llama. Ni. Anda. Te amamos, nene. Y yo también. Dip. Llama si nos necesitas. Llegamos a la posición número 31 en las 80 de los 80, aquí en la película de Caracol Radio, con otro clásico de esa década, Ferris Bueller's Day Off. o Todo en un Día, como se conoció en España, una película de John Hughes, el maestro John Hughes, y un actor, Ricardo, muy, muy, muy ochentero, Matthew Broderick. Sí, esta película también se la llamó Un Experto en Diversión. Es un chico de los, un chico ochentero que quiere pasarla bien, capa clase, como decíamos nosotros. Sí, capando época, clase, tal cual. Capando clase, ir a hacer su día, hacer lo mejor que pueda hacer, se hace el enfermo, se pierde. Y vemos una persecución del director y de la hermana hacia este chico para hacerlo caer, para decir que no, que no estuvo enfermo, sino que estuvo vagando por todo lado. Es que él se monta, creo que en un Ferrari. Se monta en un Ferrari, además está en uno de los desfiles icónicos de la ciudad donde está él. En fin, hace todo en un solo día. Y mire que con esta película me pasó algo, Ricardo, y es que cuando la vi en estreno en el metro, los que no conozcan el metro, era un teatro que quedaba ahí en la séptima, como con al frente de la empresa de teléfonos, como con 22, si no estoy mal, cerca el Ley, que en esa época también existía el Ley, y cuando salí no me gustó mucho. Después me la encontré, me trajo buenos recuerdos, y sí, era los 80 metidos en una película, una cámara ahí como enloquecida siguiendo esa persecución que usted nos decía. Además tenemos una, digamos, una representación que hace Deadpool con esa pijama a rayas, pero por supuesto, vino tinto y gris. Ferris Bueller's Day Off, o como fue, Un Experto en Diversión, o Todo en un Día también. Una pausa aquí en las 80 de los 80, ya volvemos en De Película de Caracol Radio. Eso no era mentira. Se trata del socialismo europeo. Pero ¿cuál es el punto? No soy europeo y no he pensado volverme europeo. Número 30. Muy bien, me gusta su apetito. William, sírvete más. ¿Habías cocinado antes, Billy? Sí. Trabajé un tiempo en el Fuerte Summer. Con Peter Mann. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia con las 80 de los 80. Llegamos a nuestra posición número 30 con un clásico del western de esa década. Y sí, Ricardo, ahí nombraban a William H. Bonney, más conocido para nosotros, sus amigos, como Billy the Kid. Billy el Niño, esta película, Demasiado Jóvenes para Morir, se conoció aquí en Colombia en el del año 1988. Es uno de esos westerns bravísimos, de bala a toda hora, y estos muchachos van a defender una zona, digamos, fronteriza con México. Sí, claro, con México. Básico, además, esa zona polvorienta que no tiene nada sino un poquito de agua y solo vacas alrededor. De esta película viene protagonizada por Emilio Estevez. No, no, qué repartazo. Además, Lou Diamond Phillips también. Sí, que tuve la oportunidad de entrevistarlo por la película de los 33, qué honor. Charlie Sheen también estuvo ahí, el joven Charlie Sheen. El joven Charlie Sheen, Delmo Mulroney, estaba Terence Stram. Eso sí, Ricardo, le confieso, y no está en este conteo porque hace parte de la década siguiente, me quedo de lejos con la segunda parte. La segunda parte es mejorcita un poco, a pesar de que este también tiene a popular Jack Palance, Jack Palance, claro. Que en paz descanse. Tiene a Bon Jovi, banda sonora también. Sí, la segunda entrega. La segunda entrega, claro, con Blaze of Glory. Que fue Bon Jovi solo, no con su banda tradicional, Richie Sambora y todos, no. Esta era la banda sonora, pero estamos hablando de Jóvenes Pistoleros, la entrega 1 de 1988. Lamento ofenderte, pero estamos aquí para aprender a leer y a escribir. Número 29. Y así sabremos quién es la cosa. Al ver a Norris se me ocurrió una idea. Quizás cada parte de él era un todo. Cada pequeña pieza era un individuo con su instinto de supervivencia. Verán, cuando un hombre sangra... Llegamos a este conteo, a esta película, mejor dicho, de terror, con esos efectos visuales espectaculares de Thing, o La Cosa, dirigido por el maestro. El maestro, John Carpenter, sí señor, por Dios. De pie cuando lo diga. Sí, John Carpenter. Me quito el sombrero, el maestro John Carpenter. Es una película de esas, de terror, terror, terror, que busca impactar al espectador con esos efectos visuales. Aquí no había nada de CGI, como decíamos anteriormente, todo todo venía a mano. De la vieja escuela, Ricardo, de la vieja escuela. Y es que aquí el lugar, el escenario, el espacio geográfico de los hechos es la Antártida. Bueno, un grupo de científicos encabezado por el gran Carl Russell. Uy, más ochentero para dónde. Y empieza él a ver que se están produciendo unas muertes extrañas. Y después ya cuando tenemos la escena aquí de fondo, ahora en el español latino, pues se dan cuenta que las personas han sido poseídas por una especie de ente, de virus, de anticuerpo, y empiezan a transformarse en cosas abominables. Por eso se llama The Thing, en una cosa. Sí, exactamente. Esas transformaciones de humanos a cosas son espectaculares. Son unas secuencias muy bien logradas, muy bien hechas. Y aquí la música la hizo un hombre que falleció hace muy poco, el gran maestro Ennio Morricone. Y esta película tuvo un remake con una nueva versión, ahora, no tan claro, afortunada, que tenía como gran protagonista Mary Elizabeth Winstead. Pero la que vale es esta, la original, la del 82. La del 82, y otra vez me quito el sombrero, John claro Carpenter, mostrando esta maravilla. The Thing, la cosa. Se convierte en asesino. Palmer, te toca. Número 28. Soy Norv Baxter, y él es mi compañero Tom Howley. Llegan tarde, es un mal comienzo. Sí, señor, significa que tendremos que llevar a su gente a Silverado cuanto antes. Está bien, vámonos. Recuerda mi carta, ¿no es así, señor Hobart? La mitad ahora y la mitad cuando lleguemos. Sí, lo recuerdo. Abre la caja, ¿eh? Gracias. ¿Acaso no va a contarlo? Nada de eso, amigo. Les creemos. Llegamos a nuestra posición número 28 con una película de 1985, señores. Y para los que dicen que el western era un género que se quedó por allá en el tiempo, pues se sigue demostrando que son varias las historias que se pueden contar a través del género de los vaqueros, con una película del maestro Loren Kasdan, Silverado. ¡Ah, qué buenos recuerdos! Es que los 80 tenía eso, tenía películas que revivían géneros como el mismo western, Ricardo, con una historia de buenos y malos, con un reparto impresionante. Exactamente, del maestro Lawrence Kasdan. Esa película de Silverado nos trae a un Kevin Costner muy muy joven. Viene también Danny Glover, que lo vemos también en Arma Mortal. Es una de esas películas de vaqueros que vienen y a defender también a otra de las personas en este pueblo Silverado. Y estaba también Kevin Kline, Rosanna Arquette, el maestro Brian Dennehy, el mismo hombre que fue el villano de Rambo, The First Blood. Y aquí pues la población es una de esas fronterizas, mucho polvo, mucho desierto, muchas casas de madera, el bar que era el sitio de las peleas, y es en 1980 y llegan estos cuatro hombres que era extraño, era un vaquero afroamericano, el rol a cargo de Danny Glover, y ellos llegan es a imponer su ley a pesar de que se encuentran pues con gente hostil, y aquí el que dispare más rápido, eso sí, nada que hacer. Duelos a la orden del día, Ricardo. Duelos, no solamente duelos, además también, digamos que es el sheriff el que tiene el control de Silverado, y ese es el que pone la ley, el que pone el orden y hace lo que se le da absolutamente la gana, y vienen estos vaqueros a rehacer este pueblo, este hermoso pueblo polvoriento. Eso no es justo. Yo decido lo que es justo en esta jurisdicción. Ahora váyase. Soy Norv Baxter. Número 27. ¿Crees que podamos fusionarnos con esta memoria? Sí. Ahora Flynn dice que busquemos aquí, pero no veo lo que buscamos. Vamos, dato tonto, aparece. ¡Vamos! Y llegamos así a este número 27 en este top, con esta película legendaria de animación por computadora Tron, del año 1982. Es una de las primeras películas, como dije, en utilizar este computador para hacer esas escenas de la motocicleta que va a toda velocidad y a encerrarse. No, es que usted le dio a la palabra, es legendaria por todo lo que nos mostró en esos años 80, porque si bien los efectos especiales que se diferencian de los visuales, porque ahí ya hay uso de computador y todo esto, esta película empezó a revolucionar en ese rubro, Ricardo, porque veía uno esas imágenes digitalizadas, veía uno a Jet Bridges, increíble, tal cual, porque no estábamos acostumbrados a una película que manejara la vida, lo que podría ser al interior de un ordenador. Es que hablamos de los tiempos de la Macintosh, de la guerra que se empezaba a crear entre Bill Gates y el mismo Steve Jobs, que fue reflejada en Los Piratas de Silicon Valley, y ver aquí esas persecuciones de esas motos fantásticas, ese viaje en el en una especie de barco espacial. No, es que de verdad esta película me emociona porque condensa un poco lo que hacía en los años 80 de empezar a abrir nuevos horizontes para el cine. Y me hace acordar de las maquinitas también, no, de los 80, por Dios, uno tenía que irse a su maquinita corriendo a comprar su ficha. En ese momento era de 10 pesos, creo. Sí, no había PlayStation ni nada de esas cosas, no, ni consolas, Xbox. No, las consolas eran, digamos, las que habían era el Atari. El Atari, era claro. Una vaina que uno no podía adquirir. No, y con unos gráficos muy pobres, uno le tocaba comprar, sacar del bolsillo e ir a comprar sus fichas y esperar turno en los juegos de barrio. ¿Y qué me dice la presencia de Bruce Boslainer también, el hombre de Profesión Peligro? Profesión Peligro. Ahí, no, por Dios, esta película me hace recordar todo esto, todo este arcade, todas estas computadoras, estas computadoras en su inicio que con la pantalla negra y las letricas verdes, y me acuerdo de un juego que teníamos en el colegio que llamaba Comando, creo que era, uno que solamente era disparar hacia arriba y ya. Sí, no, eran unos juegos muy, muy básicos. Y vea, esta película en 2010 tuvo una continuación, una secuela, Tron Legacy, que si bien recogió ese espíritu de esta película, ya por supuesto le metió toda la carne en el asador, como se dice, a los efectos visuales, pues no logró capturar ese espíritu del pasado y pasó más con pena que con gloria, y además que la criticaron mucho por ese final que le dieron. Pero si ustedes quieren conocer el origen, no, Tron, el legado de 1982. ¿Crees que podamos fusionarnos con esta memoria? Sí. Número 26. ¿Quién es? Uy, lo que me faltaba. Esta es una grabación de Steve Forrest. En este momento no me encuentro en casa. Deje su nombre y su mensaje después de que suene la señal. Pip, pip. ¡Qué payaso eres, gordo! ¡Uy, el burro hablando de orejas! Escucha bien, Joe Garrett salió el día de ayer. Si hay algo que también caracterizó a los años 80 fue esta pareja de genios que eran europeos, o Bud Spencer, sí. Se trata de Bud Spencer y Terence Hill en Dos Superpolicías en Miami de 1985. Estos señores hicieron, Ricardo, muchas, Dos Puños contra Río, que era, pues por supuesto, en Río de Janeiro, y que hay una escena donde el hombre le golpea las nalgas a una de las bailarinas. Pero esta película los tenía ellos como antagonistas, como enemigos, que uno decía, pero ¿cómo pueden convivir dos personas tan diferentes? Porque Bud, en su personaje, pues era el tipo gordo, intransigente, radical, comelón, y el otro era el que se levantaba a las niñas, pero a la hora de irse directamente a los puños no tenían ningún problema. Esta pareja es una de las parejas disparejas del cine que te arranca siempre una sonrisa. Esas películas de Terence Hill y Bud Spencer, digamos, esos puños que son con cachetadas. No, pues que acuérdese que en esta película hay una escena de las tantas que tiene, que se meten en una bolera de la ciudad de Miami, y el gordo coge una bola. Ah, no, dos bolas de bolos, imagínese el peso, que son de más de 9, 10 libras, y empieza a repartirle golpes de bola de bolos, y el otro, Terence Hill, con parpines, y empiezan a defenderse, y lo mejor es que no había sangre, y los tipos iban y se devolvían, y les daban y volvían, y todo el cuento. Era muy inocente la comedia, pero muy, muy divertida, por eso le funcionó tan bien, y por eso en Colombia era todo un hit. Sí, exactamente, es un hit este par de personajes. En todas las películas también hicieron westerns, también igual, en la misma forma. Pero mire que en los westerns los hizo más que todo Terence Hill y no eran tan divertidos, es que eran el uno para el otro. Exactamente, cuando ya entró Bud Spencer a formar esa llave, ahí sí, por Dios, las risas no faltaron nunca. Y sí, y Terence Hill fue símbolo sexual de la época, claro, porque era el rubio ojiverde que se llevaba a todas las niñas. Dos Superpolicías en Miami de 1985, dirigida por Bruno Corbucci. Número 25. Michael, ven acá. ¿Qué sucede? Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué sucede? No lo sé, ¿qué sucede? Ah, está bien, mira en el pasillo. ¿Sí? Mira en el pasillo. Está bien. Es un bebé. Ya sé que es un bebé. Y aquí en la película llegamos a este número 25. Tres hombres y un bebé de 1987. Esta comedia de tres galanes que vienen y vienen a desarrollar ese rol de papá sin saber absolutamente nada, sin tener nunca nada que ver en su vida. Vemos aquí a Tom Selleck. Sí, él era el arquitecto. Él era el arquitecto y era el mismo hombre de Magnum P.I. Steve Guttenberg, por Dios, es una de las figuras ochenteras. Mahoney, sí. Así es. No lo llame Steve Guttenberg, dígale Mahoney. Honey Mahoney. Y también tenemos a Ted Danson. Este tan, por Dios, esta película de mostrar esa parte tierna de estos tres galanes es una maravilla. No, pues es que los tipos compartían apartamento de soltero, cada quien por lo suyo, el uno actor, el otro artista, el otro arquitecto, y resulta que por andar en malos pasos, pues les dejan ahí. Mire, qué pena, que si se hacen cargo del bebé. Y a partir de ese momento pues empiezan esas disparatadas, pero insisto, Ricardo, es que eran comedias simples pero divertidas, no tenían que recurrir a lo repulsivo ni al mal gusto, sino simplemente situaciones que incluso hacían identificar al público. Entonces, por eso la película, uy, en ese tiempo fue un hit. Un verdadero hit. Exactamente, esa película pegó muy duro, además por eso también las chicas iban a ver a esos tres, por Dios. Y no olvidemos que esa película fue dirigida por Leonard Nimoy. Sí, señor. El señor Spock. El señor Spock, sí. Que era increíble, porque uno veía al señor Spock en Star Trek, un hombre muy serio, así de pocas palabras, y dirigir una comedia y lograr esa risa, es de esas paradojas que nos presenta el cine. Exactamente, y vea, digamos, a Tom Selleck cambiando un pañal. No, pues cómo, después de manejar ese Ferrari que tenían en Magnum. Tres hombres y un bebé de 1987. Voy al mercado a comprar comida para el bebé. No podemos darle pastel y queso de cabra. ¿Y qué se supone que debo hacer? Entretenla. Número 24. Ah, General Kael, al fin. Su majestad, destruye el castillo de Galadorn. Bien hecho. Pero ahora tengo otra misión para usted. Quiero que ayude a mi hija a encontrar a esa pequeña que de alguna manera se las arregla para esquivarla. ¿La de la profecía? ¿La que la destruirá? Quiero que me la traiga con vida. Debo efectuar en ella el ritual que confinará su espíritu al olvido. ¡Encuéntrenla! No voy a necesitar que me ayude. Ricardo, llegamos al lugar número 24 y la piel es de gallina, porque sí, es que los recuerdos están fluyendo de manera natural con estos sonidos y viajando en el tiempo a épocas maravillosas. A 1988 la dirigió el maestro Ron Howard, la película Willow. Ah, aventuras, fantasía, espadas, brujería, cuentos medievales, magia, princesas prometidas que van a acabar con un reino maligno. No, de fantasía que uno no se quiere perder. Además, Willow, un enanito, por Dios, que viene y hace toda esa travesía. Y además vemos un Val Kilmer bien, bien, bien pollito. Sí, no, estaba súper joven y usted tocó ahí un punto importante, y es que, claro, muy al estilo de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, pues aquí el personaje central, el gran salvador, el héroe, hace parte de un pueblo de enanos que es Willow, que encuentra muy al estilo de Moisés a una niña en un río que está perseguida pues por esa reina malvada Bab Morda, y desde ese instante pues empieza la aventura, que tenía unos efectos especiales bien logrados. Uno pues de joven, de adolescente, soñaba con estas películas, soñaba despierto. Que sí, además que digamos una de esas películas que son de fantasía, que son bien logradas y que van a lo sencillo, no tienen que meterle absolutamente nada, sino ese carisma que tienen los actores, esa entrega que tienen, además te atrae muchísimo a esta pantalla, por Dios. No, y además es que, de escuchar esta banda sonora también. No, y Ron Howard sacándole el jugo a sus actores, y es que, bueno, también es que hay que ver que el guión estaba inspirado en la idea original del maestro George Lucas, un hombre, pues, con todos los pergaminos de la magia y la fantasía del cine. Número 23. Muy bien, John Wilder. ¿Cómo salimos de esto? ¿John Wilder? ¿John Wilder? ¿Dijo John Wilder? De ¿De veras es John Wilder la novelista? Sí, soy yo. Ah, leo todos sus libros. Es más, los devoro. ¡Pase! Ella es Juanita Wilder, la que escribe las novelas que les leo los sábados. Juanita, le damos la bienvenida. Hola, Juanita. Hola, Juanita. Llegamos aquí a este top en el romance La Esmeralda, Dos Virgones a La Esmeralda Perdida. En fin, esta se conoció de muchas formas aquí. Esta película dirigida por el maestro, otro de los maestros, me quito el sombrero, Robert Zemeckis. Sí, señor. Con Michael Douglas, jovencito, y una Catherine Turner. Ay, como salía hermosa Catherine Turner, sobre todo en la escena donde el tipo le tumba el mapa. Exactamente. Y vemos también a Danny DeVito en esa, por Dios, que podría salir mal. No, pero es que, no, pues ahí, Ricardo, lo único que salió mal es cómo mostraron a Colombia. Sí, es porque eso sí, nunca lo podremos olvidar, que llegan al aeropuerto de Cartagena. En el aeropuerto de Cartagena está lleno de guacales, de gallinas, de pollos, de frutas, y el transporte que llega al aeropuerto de Cartagena es una chiva donde se montan los protagonistas, el popular Jack y Juanita, y empiezan a trasegar por esas tierras supuestamente colombianas, porque fue robada en México, y ahí empieza el señor Danny DeVito a perseguirlos en el clásico Renault 4, que tenía un sunroof. No, y estaba el maestro Alfonso Arau, que es el que escuchamos ahí, que tenía, que decía: no, tranquilos muchachos, que yo tengo una mula. Pues es una mula, no es un carro, y saca tremenda camioneta, una Ford, y empiezan a perseguirlo. No, es que usted le encuentra todas las escenas, cuando encuentran la esmeralda, cuando se le tumba el mapa, Ricardo, cuando van rodando por la montaña, que cae ahí Catherine Turner. Y acuérdese, Ricardo, que ellos hicieron tres, pues se convirtieron en una de las parejas de la época también. Claro, porque hicieron La Joya del Nilo, que no era tan buena como esta, era divertida, y la otra, que fue La Guerra de los Roses, que también tenía, pues es que eran los tres, claro, DeVito, Turner y Michael Douglas. Ese trío fantástico en esas películas, La Guerra de los Roses, es otro de los clásicos. No, y claro, por Dios. Pero este, mire, otra idea, podrían revivir una entrega ya mostrándolos a ellos ya en la edad de adultos mayores, y sería divertido verlos a ellos, a estos tres bigones. Romancing of the Stone, de 1984. Diferentes licores: Michelob, Kirin, Beck, Dos X, Perrier. Número 22. Yo supongo que los jefes de gobierno tendrán influencia en eso. Tiene razón. Cielos, si los soviéticos atacan por sorpresa, no habrá tiempo. 23 minutos desde la advertencia hasta el impacto. 6 minutos y se retrasan. 6 minutos. Es muy poco tiempo para que el presidente tome una decisión. Cuando él lo haga, la computadora podrá hacer lo demás. Llegamos a la posición número 22 con War Games, Juegos de Guerra, de 1983. Y esta película sí pescó en Río Revuelto, y lo hizo de qué forma, Ricardo. Porque, pues, plena Guerra Fría, todavía estábamos en la Guerra Fría, las dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, y cada quien viendo fantasmas en el otro. Y aquí, pues, un hacker de la época, nuevamente aparece este actor Matthew Broderick, y empieza a poner con los pelos de punta a los oficiales y a crear casi que la Tercera Guerra Mundial, Ricardo. Prácticamente por jugar computador, sí. Un videojuego, viene y pone en alerta completamente a todo el Pentágono, a toda la Fuerza Aérea, a toda la Guardia de los Estados Unidos, porque ven que se van a lanzar unos misiles, por Dios. Uno dice: uy, madre, ven a Guerra Fría de los misiles atómicos. Y no, y mientras que este muchacho juicioso, no, pero era medio nerd. Era medio nerd ahí haciendo su jueguito, siguiendo unas reglas, porque era un juego que basado en reglas, digamos, en el 83, formar uno de esos juegos. Sí, bueno, exacto. Eso es terrible. Oiga, Ricardo, y una de las cosas que tenía las películas de esa época y también de los 70 era que las computadoras eran llenas de botones, llenas de luces, llenas de cosas muy diferentes a lo que se ve hoy en día, que ellos supuestamente hablaban del futuro, pero no le pegaron, porque pues obviamente aquí lo que se trata es de menos botones a la hora de tener, pues, PCs, computadores o lo que ustedes quieran. Y aquí esta película era generosa en eso, y los gráficos, pues sí, ni hablar. Me parecía ese juego Defienda Ciudades, ¿se acuerdan? Defienda Ciudades, sí. Además, esta película tiene 3 nominaciones al Oscar, ¿no? Sí, claro. Guión, por fotografía y por sonido. Es una de esas películas que te tensiona, que además que uno está en los pantalones del protagonista y dice: ¿yo por qué me metí en esta? Claro. En esa vaca loca. Y el gran director John Badham, hágame el favor. Sé que no lo lamentará. Número 21. En el centro del universo, en la frontera entre la luz y la oscuridad, está el castillo de Grayskull. Durante incontables épocas, la hechicera de Grayskull ha mantenido el universo en armonía, pero los ejércitos de las tinieblas no descansan, y la captura de Grayskull no deja de estar en su pensamiento. Para aquellos que controlan... Y en este número 21, ¡ay, mamá! Por Dios, escuchamos de fondo Por el poder de Grayskull. Sí. Por Dios, Master of the Universe, los maestros del universo, con He-Man, del año 1987, dirigida por Gary Goddard. Esta película digamos, trata de imitar un poquito a He-Man, pero no se queda corta. No, pero no le tire, Ricardo. Mire, hace poco esta película estuvo en boga de muchas personas porque en YouTube uno de esos muchachos que hace esos buenos contenidos audiovisuales montó lo que es una teoría, según él, de la trama de Avengers con respecto a los Masters of the Universe o los Maestros del Universo, y se copiaron muchas escenas, muchas secuencias y casi que la historia. Y estamos hablando de 1987, varias décadas atrás. Y estaba Iván Drago, Todd Lundgren. Uno pregunta, en 1987, ¿quién podría ser He-Man? Se le fue a Sí. Era el único grandote, musculoso, rubio. En fin. Y estaba Fran Langella y pues Fran el personaje Langella, de Manhattan. Pues. Y ahí está una mujer divina que ya apareció. ¿Usted se acuerda en esa película? Harley Davidson, Marlboro Man. Marlboro Man, sí. Que era Chelsea Field, que también estuvo en la televisión. Ay, Dios mío, qué mujer. Y aquí sí que salía divina. Y pues, por supuesto, el enemigo, el villano de villanos. Villano por Dios, Skeletor. Yo estaba al lado de Skeletor. A mí me perdonan, pues, me cae muy bien, He-Man, pero es que Skeletor es mucho monstruo. Era uno de los buenos villanos. Buenos villanos. Siempre que lo iban a atrapar, salía en los dibujos animados diciendo: ¡ay, mamá! Y corriendo por todo. Bueno, los esperamos mañana domingo con la segunda entrega de esta primera parte de las 80 de los 80. Quiero que encuentren la llave. ¿Pero por casualidad no tienes 6 dedos en la mano derecha? Pero creo que me debes una disculpa por largarte con ese murciélago exhibicionista. La primera teletransportación, Brundle Set. ¿Qué es eso? ¿Un desfile? Un funeral. Era guerrero, Son Chang-sing. No, señor, tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 12 de julio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa, y allí pueden dejar sus comentarios y tener todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones. Todos nuestros especiales, todos nuestros top 40 los encuentran ahí en caracol.com.co o en los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y con Bob Seger, sí. Más adelante hablaremos de esta magistral, maravillosa película, All Time Rock and Roll. Les damos la bienvenida a esta segunda parte o segunda entrega de la primera parte de las 80 de los 80 con don Ricardo Bedoya Arias. Ricardo, muy buenos días. Mario, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Película. Delicioso seguir recordando esta época que me marcó mucho, no solamente a mí, yo sé que muchos espectadores. Muchos están aquí recordando esas épocas. Sí, además son películas que todo el mundo vio, que todo el mundo tiene que ver, que todo el mundo tiene grabado en su corazón. Y Ricardo, por eso no están aquí ni Los Intocables, ni Amadeus, ni otras de ese tipo que fueron oscarizadas, muy premiadas. No, estas son las de la gente, las que veíamos en las salas de cine, en los cinemas 1, 2, 3 y 4, en el Lido, en el Embajador, en el Olimpia, en el Cid. Y que uno... Metrópolis. Y que cuando en los teatros dejaban entrar la comida que uno compraba en el Ley sin ningún problema y no tenía que comprar en los teatros a precios astronómicos. Pero bueno, eso también vi en los teatros. Así que vamos con este segundo tramo y vamos a seguir recordando estas maravillosas películas, las 80 de los 80, aquí en Caracol Radio. Ah, Ricardo, su Twitter, por favor. Arroba RBA Zombie. Arroba RBA Zombie. Me pueden seguir cuando quieran. Número 20. Caray, pero si estamos que rebosamos de héroes modelo en esta noche de gala. Veo una gran cantidad de astronautas, caminantes espaciales y caminantes lunares. Tenemos náuseas, también nos falta el aliento, tenemos mareo y dolores de cabeza. Pero monumentales. Monumentales. Llegamos a la posición número 20 con una película maravillosa para soñar despierto de 1987, Inner Space, que se conoció, Ricardo, ¿cómo fue? Viaje Insólito. Viaje Insólito, sí señor. La dirigió Joe Dante, una película que planteaba un escenario bien particular y con el gran protagónico de un hombre que hablamos hace poco aquí en de película de Caracol Radio, Dennis Quaid, el mismo hombre que hizo Las Grandes Bolas de Fuego, ese biopic de Jerry Lee Lewis. Y aquí pues en compañía de Martin Short, ay, cómo salía hermosa Meg Ryan en esa época, ¿por qué se hizo lo que se hizo con el Botox, hombre? Ay, ¿por qué no envejecen como debe ser? Bueno, estaba Fiona Lewis, Vernon Wells. Y no, pues la historia, Ricardo, hágame el favor, meterse uno al interior del cuerpo humano, en una pequeña nave. Sí, exactamente, aquí vemos a Dennis interpretando a Tuck Pendleton, ¿no? De esos, digamos, capitanes aguerridos que... Pero sobradorcito. Un poquito, ¿no? Muy sobradorcito el capitán. Y que el objetivo era entrar en miniaturizarse y entrar en un conejo, pero en esas cosas de la vida viene y entra en el cuerpo de Martin Short, que hace todas estas caras, estos gestos, una persona que quiere que tiene todas las enfermedades, en fin, y además hace para guiar a nuestro protagonista para hasta poderlo sacar y que no crezca y lo vuelva a mierda. Claro, claro, sí, porque si llega a crecer, pues obviamente ahí muere este Capitán Pendleton. Y aquí los villanos pues perseguían porque querían robarse la fórmula, venderla al mejor postor. Y aunque esta película, Ricardo, si usted se acuerda, llega al tramo final y quedó para una segunda parte que nunca fue. Sí, exactamente, que en esas continuará, que uno espera, pero desafortunadamente no se dieron. No, creo que no hay el presupuesto. No creo, además que es una de unas películas que tiene Oscar a mejores efectos visuales, y lograr esos efectos visuales de nuevo va a ser muy difícil. Y ustedes podrán recordar, oyentes y Ricardo, que hubo una película previa que también hablaba de un viaje al interior del cuerpo humano donde tenían que salvar la vida al científico que conocía la fórmula para que esta proeza se pudiera mantener en el tiempo, pero es que esa era bien lenta, ¿no? Lenta. Le faltaba el picante y la comedia que tenía Inner Space. Sí, además que, digamos, comparada a las dos, es, digamos, son épocas completamente diferentes. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Podemos decir que este viaje insólito nos deja una gran enseñanza que y ahora en estos tiempos ya conocemos completamente el cuerpo humano. Número 19. Crosby, no me cuelgues. Sé que estás ahí. Quiero que subas ahora mismo. Oh, vamos, Newton. Sigue tus instintos. Muéstrales que bajo tu disfraz está el tipo más divertido del mundo. ¿Y para qué me necesitan? ¿Para decirles que cada robot cuesta 11 millones y que mata gente? Ven, un niño podría hacer eso. Por eso te llaman a ti. Claro. Anda, vamos deprisa. Llegamos aquí a de película, este número 19, con esta cinta familiar de ciencia ficción que tiene mucha comedia, Corto Circuito, del año 1986, dirigida por John Badham. Esa cinta, digamos, es de esas comedias familiares que tiene que ir la familia completa a cine y gozársela, porque es un humor de esos que atrae a todo el mundo. No, pues Ricardo, a usted le pegó porque yo la vi en familia. Sí, me acuerdo que con mi hermana salimos súper felices del teatro hablando de esta película. O sea, era tan impresionante y tan entrañable que uno terminaba amando a este robot, al número 5, era el número 5, ojo. Y uno sentía pena por un robot. Es que imagínese la magia de la dirección de John Badham con el guión de S. Wilson, de poner al público, a la audiencia, a sentir pena, a compartir los sentimientos de emoción con un robot. No, eso lo hace un buen guión y una buena película. Y además tenemos también de otro de los actores que es recurrente a los 80, Mahoney. Mahoney, claro, estaba Mahoney, Austin Pendleton. Y aquí, por supuesto, los malos eran los agentes del ejército del gobierno que querían crear una máquina asesina y terminan construyendo es una máquina llena de sentimientos humanos. Short Circuit fue su título original, Corto Circuito. ¿Puedes ver todas esas cosas? Número 18. Jack, esta es la carta de la que te hablé. Estimo que nuestra posición está por aquí, en este punto. Quiero llegar al sur de esta falla geográfica, justo aquí. ¿En ese lugar? ¿Qué hay ahí? En realidad es un mapa de la configuración submarina. Se toman con temperatura. He visto algunos. Claro, es un nuevo descubrimiento. Sí, de los japoneses. Cierto, es un descubrimiento japonés. Cierto. Lugar número 18 para otra película que respira la década de los 80, de 1985, tremendo póster, divino. Divino el póster, la tipografía, las letras, Cocoon. La dirigió nuevamente Ron Howard, nuevamente Ricardo, el gran Mahoney, Steve Guttenberg, el gran Brian Dennehy, y el malo de Rambo, Don Ameche, que está en una película que hablaremos más adelante, que es de mis favoritas de esa década, Jessica Tandy. Y pues una historia sencilla pero emotiva. Tiene muchos sentimientos encontrados, sí, esa película. Ver a estos ancianos que retoman su juventud, que pueden hacer de nuevo todo lo que quieran, todas sus pilatunas, corren, nadan, hacen sus acrobacias, en fin. Y digamos, si se enamoran también otra vez, vuelven a tomar esas épocas doradas ellos. Es como una segunda infancia, es Ricardo. Es una segunda oportunidad para estos señores. Todo eso que despiertan, todos esos sentimientos que despiertan hacia uno. Claro, es como comprarle una segunda infancia a la vida, a la existencia. Claro que hay una escena que es la que tenemos de fondo, pues una de las tantas que estos ancianos, pues al principio creen que es la fuente de la eterna juventud y empiezan a atentar contra estos extraterrestres, que en realidad son los extraterrestres que vienen en paz y que simplemente están haciendo un tránsito aquí, que están como una especie de descanso, y pues ponen en riesgo la vida de ellos, y el personaje de Brian Dennehy pues se molesta bastante, pero después viene esa época como de gozo, de holgorio, donde ellos se vuelven jóvenes, casi que por última vez. Por última vez, además que ese sentimentalismo que despierta esa película, cuando están despertando, cuando están con los extraterrestres ahí enfrente, despidiéndolos, en fin. Esa película fue uno de esos éxitos de taquilla durísimos que pegó por todo lado a toda la familia. No, insisto, el póster es uno de los más bellos de esa maravillosa década. Cocoon, de 1985. Hola, papá. Hola, cariño. Hola. ¿Quieren salir a cenar? ¡Claro! Número 17. ¿Por qué estarán tardando tanto? Tengo que ir al centro comercial. ¡Nick! Ron. Si se están escondiendo aquí, no es gracioso. Nick, ya sabes lo que dijo papá. No puedes jugar aquí. Y aquí de fondo escuchamos a ese rayo miniaturizador. Que encoge. Que encontramos en este top número 17 esta película espectacular de Disney, familiar hasta donde más se puede. Querida, encogía a los niños, dirigida por Joe Johnston, que tiene a este, de particular a este Rick Moranis, que no sé por qué lo relacionaban con este, digamos, un personaje, digamos, muy distraído. No, es que lo marcó, obviamente, Ghostbusters, de la que hablaremos más adelante, pero aquí, Ricardo, usted acuérdese, cuando usted iba al teatro, antes presentaban un corto que, si no estoy mal, era de un bebé. Un bebé que fumaba, y después, sí, no, o era Roger Rabbit. Bueno, tenía alguna relación con Roger Rabbit, y después venía esta película, la rubiecita que interpretaba a la niña, la adolescente, me encantaba, yo salí enamorado de ella, de la película, y la historia sencilla, sí, un científico loco, el rol a cargo de Rick Moranis, pues crea una máquina y por un accidente del destino, si no hubiera película, se encogen los tres, ¿cuántos los tres es que hijos. Se cogen? Son dos hijos y el vecino. El vecino que le estaba chismoso que le estaba cayendo a la niña, Y entre todos empiezan a sortear una suerte de peligros que, o sea, se vuelven peligro. Amigos de la hormiga, pero de ahí en adelante las abejas y todos les tiran. Exactamente, uno dice todo lo que uno puede encontrar en ese patio. Sí, en el patio, sí, claro, era la basura y todo. Eso era una jungla gigante que uno veía y, por Dios, todos esos riesgos que tomaban, y era apenas unos chorritos de agua, y estos para ellos eran unos ríos supremamente caudalosos. En fin, esta película es espectacular. Además, como te digo, Mario, es una de esas películas que vi que en familia. Claro, totalmente. Que vimos todos, somos cinco hermanos, mi papá, mi mamá. Claro, era para verla en familia. Y mire que, infortunadamente, tuvo una secuela horrorosamente mala de Quería Grande al Niño, pero nos quedamos con esta. Joe Johnston en la dirección, Querida encogió a los niños. Número 16. ¿Qué traes ahí? Adivina. ¿Y tu almuerzo? Lo traes puesto. Eres nauseabundo. ¿Qué es eso? Sushi. ¿Sushi? Número 16, clásico de clásicos, película de culto, película para analizar, película que debe ser vista por esos adolescentes rebeldes, por esos que se portan mal en el colegio. Llegamos a una producción, aquí tengo la piel de gallina nuevamente, con The Breakfast Club, el Club de los Cinco, de 1985. Los Simple Minds hacían esa banda sonora, esa canción que resuena en la mente y que uno escucha, y una vez se van las imágenes de ese instituto, Ricardo, donde llegaron cinco jóvenes castigados por portarse mal, pero empiezan a analizar la vida y de qué forma. Exactamente, cinco chicos que son completamente diferentes, de estratos sociales diferentes, de personalidades muy diferentes, y vienen y al inicio es ese, digamos, ese ambiente hostil, tosco, nadie quiere hablar con nadie, todo el mundo es por su lado, pero al estar, digamos, interactuando de a poquitos, se va, digamos, conociendo más, y al punto de que empiezan a hacer pilatunas, ¿no? No, y sobre todo, Ricardo, cuando empiezan a hablar, como usted dice, empieza una montaña rusa de emociones, porque uno empieza a ver las personalidades que supuestamente el rudo es un tipo que tiene problemas tras de sí, la niña introvertida, que podría decirse la emo de la época, pues es una niña también que tiene una tragedia familiar encima, el chico sobreprotegido por parte de los padres, y que encaminan todas sus fuerzas y logran como esa alianza, como esa solidaridad en contra de este profesor del que se burlan de la rupa y de todo. Sí, exactamente, no, esa película es para analizar mucho, como dice Mario. Es de, digamos, uno tiene un pedazo de esos adolescentes, aún lo conserva, y uno entra en esa época del colegio y ve que sus compañeros también tuvieron esas personalidades. Esa película, digamos, llena mucho de nostalgia del colegio. Quiero volver a estudiar. No, claro, y mire que de sus actores, por ejemplo, el que trascendió más fue Emilio Estevez, pero estaba Jude Nelson, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, que era preciosa. Molly Ringwald, y sí, yo creo que lo único que trascendió con fuerza fue Emilio Estevez, pero insisto, de esas películas que, si usted es estudiante, no le tema a ver una película de los años 80 y analizar la situación de lo que se veía al interior de una institución académica, maravillosa, preciosa, de Breakfast Club, de 1985. Ay, pero tengo que hacer los deberes. Descuida, hijito, porque puedes hacerlos en el bote. Número 15. ¡Tú no me estás ayudando! Mi computadora no funciona. Tengo mucho trabajo y necesito la oficina de Catherine enseguida. Desde luego, no hay problema. Estaré contigo en 5 minutos. La necesitaba hace 5 minutos. Enseguida te atiendo. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que nada. Jack, escucha. Debo atender a una persona que cité a la 1. ¿Podría acompañarte al ascensor? Llegamos a este top número 15. Es una de esas películas románticas, con comedia, con dos espectaculares mujeres, y además uno de los chachos de la época, Harrison Ford. Sí, Indiana, Indy. Además, ¿qué pinta que tiene Harrison Ford? No, pues, no, y además, ¿cómo era de bella, de hermosa? Melanie Griffith era divina. Otra que fue víctima del exceso de Botox y de cirugías. Uy, como salía en la hoguera de las vanidades. Ay, Dios mío, por Dios. Y Sigourney Weaver, que es una mujer que tiene unas facciones fuertes, pero que también es muy encantadora, es muy atractiva. Sí, encontramos a Secretaria Ejecutiva, Working Girl, del año 1988. Esa película, digamos, tiene todos esos toques de romance que el ejecutivo, viene la secretaria y la otra secretaria, y no, pero en fin, eso es un triángulo amoroso de esos durísimos, además. No, pero Ricardo, acuérdese de la película El Diablo se viste de Prada, y muchos van a encontrar similitudes si se ven esta película, porque está el personaje de Miranda, aquí lo interpretaba Sigourney Weaver, que era la jefe recalcitrante que quería borrar y desaparecer del mapa a sus subalternas, y está Melanie Griffith, la niña que quiere ascender y que pues sostiene un romance con el objeto prohibido, que es el rol a cargo de Harrison Ford, y en medio de una empresa, y por eso tomó ese nombre de secretaria ejecutiva aquí en nuestro país. En otras latitudes se conoció como Armas de Mujer, pero qué buena película. Mike Nichols en la dirección, buena también. Vemos si tiene un reparto de lujo también, digamos, viene con Alec Baldwin, Holden, John Cusack, por Dios, Kevin Spacey también está metido aquí. Es una de esas películas muy buenas que hay que ver, y que no, si no la han visto, pero no, yo no creo que nadie la haya visto. Es una de las películas que siempre te van a transportar, y además se van a montar en ese mundo, digamos, del trabajo fuerte. Y lo bueno es que la repiten constantemente en la tele. Sí, claro, pero primero contesta mi pregunta. Sí, acudí a ti porque quería aún hacer esto. Número 14. Tú cierra la boca. No, tal vez ya no trabajamos para ti. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Y para quién trabajan, eh? Si no es para mí. Tal vez ahora trabajamos para Joel. No es cierto. Llegamos a la posición número 14 de película de Caracol Radio en las 80 de los 80 con una de mis favoritas. ¡Qué buena película! Risky Business. Escuchábamos al principio, Ricardo, a Bob Seger cantando esa canción, y muchos recordarán, y es una escena icónica del cine, al señor Tom Cruise en calzoncillos, en camisa, con medias, bailando. Con lentes oscuros. Sí, señor, prendiendo la radio, el equipo de sonido de la época, y bailando, deslizándose en un piso muy bien encerado. Pero se lo confieso aquí de una vez, Ricardo, y a los oyentes, uno de mis tantos amores platónicos, pero de una mujer que amé con pasión y con locura, fue a Rebeca de Mornay. Ay, cómo salía de divina, divina. Esa película Negocios Riesgosos, como se conoció aquí en Colombia, fue de esas películas icónicas que siempre van a estar en la mente de todo el mundo. Es ese muchacho que se mete en donde no tiene que meterse, como raro en los 80. Todo el mundo se mete en donde no tiene que meterse y pierde todo lo de la casa. Se queda la casa completamente vacía. Y tiene que hacer una mano de travesías para volver a conseguir los muebles, el televisor, el equipo de sonido que tanto que utilizó para este baile. En fin, vemos a este Tom Cruise jovial, juvenil. Sí. Que, digamos, creo que ganó el Golden Globe para mejor actor. Sí, estuvo nominado. Y Ricardo, ahí, por ejemplo, muestra uno lo que hace la fuerza del amor también. Porque este hombre finalmente ya como que está echado a la pena, dice, no, ya aquí todo se perdió, y el personaje de Rebeca de Mornay lo empuja, le dice, oiga, haga esto, tome el riesgo, muévase, y además, pues, cómo no enamorarse de una mujer así. O sea, la mujer ideal, la que lo empuja a usted a ser una mejor persona, la que lo saca de los líos y la que lo hace soñar despierto. Realmente es divertido, en serio. Número 13. Fórmese bien. Vean sus distancias. Hay demasiados negros por aquí. A ver, tú, párate bien. Y pienso... ¡Muévete! Que está bien. Muy bien para la academia. Y llegamos a este número 13 con esta divertida comedia. No tengo tantos calificativos para referirme a esta Locademia de Policía, Police Academy, en 1984, con Gary Mahoney, con la hermosa, despampanante, por Dios, mi amor platónico, los 80, King Cattrall. Y digamos Hightower, interpretado por Bo Smith. Eso es un personaje icónico de esa época, de esa comedia que... Digamos, por no entrar a lo grotesco, te hacen reír a todo momento, desde que arranca la secuencia inicial. No, es que yo quiero que usted, antes de que siga Ricardo, escuche esto, por favor. La host ostra azul. Sí, señor. The Blue Oyster. La ostra azul. Donde van estos policías que se raparon porque creyeron pues que entraron al ejército y terminan bailando con los moteros, con la comunidad gay, de los que visten de cuero, y por supuesto no terminan bastante bien hasta que llevan a Proctor. No, yo no podía dejar pasar esta oportunidad sin hablar de la ostra azul. Y si usted estaba enamorado de Kim Cattrall, yo estaba enamorado de Callahan. ¿Y se acuerda de ese novato que no apareció sino en la primera entrega, en esta que el tipo se escapaba, se vestía de mujer? Sí, que decía mujer y llegaba a los vestidores de damas y lo agarró Callahan y venga. Y venga, sí, señor. No, y todos los personajes, el de las voces, ¿cuál era? No, Hightower era el afroamericano, el grande, sí. Pero el otro era el que hacía las voces. No, sí, no, donde usted le busque, a lo que a mí me parecía que tuvo una serie de entregas, no sé, llegaron hasta las 7, que era Moscú, que era hasta las 7, pero no, creo que hay una 8, pero no estoy seguro, pero yo vi hasta las 7 que yo haya visto. Bienvenidos a la fuerza policíaca. No, esto es lo máximo. Su curso de capacitación durará 14. Número 12. ¡Oh, es hermoso! ¿Qué será eso, Saltar? Creo que un árbol. ¿Un árbol? ¿Qué es un árbol? Algo hermoso que crece en la tierra. ¿Tierra? ¿Dónde está mi primo? Llegamos a la posición número 12 y sí, todos ahora hablan de la época dorada de los superhéroes, pero también en los 80 se presentaron muchas, muchas películas de los superhéroes, y una de ellas que no le fue tan bien fue Supergirl o Superchica, dirigida por Janet Swark del Reino Unido, y en esta producción otro de mis tantos amores platónicos, la hermosa, preciosa, única e inigualable Helen Slater, pero la villana también era una mujer de ensueño, Faye Dunaway. Y esta historia donde Ricardo, el tío de Supergirl, era un borrachín. Sí, exactamente. Tipo no. Mantenía borracho. Sí, además, digamos, esa trama es, esta chica viene de, también de un, de la explotada Krypton, se centran en otro mundo y van a buscar, digamos, una gema que se ubica solamente en la Tierra. Ella venía buscando al primo, pero obviamente se encuentra con una mujer que mezcla la brujería, la magia, y que quiere hacerle daño a Superchica, precisamente porque ella se cruza sentimentalmente con el objeto del deseo del personaje Faye Dunaway. Y de ahí en adelante, pues unos efectos visuales apenas de la época. Hay un oyente que escribía mucho y decía que era una de sus películas favoritas y que si que se quería transportar a los 80, siempre acudía a Supergirl, y que no estaba de acuerdo con todo el palo que le dieron. Sí, le dieron muchísimo palo a todo momento. Es una de las películas, digamos, que estuvo nominada a los Razzies, con Peter O'Toole, que le dieron palísimo también a este actor, exactamente. Digamos, y además tenemos a Mia Farrow también en esa película. Digamos, es una película que para uno que le gustan los superhéroes es una película decente. Sí, exacto. Una película decente, no vamos a buscarle más adjetivos. Pero si usted es de esa época de superhéroes, pues obviamente la va a encontrar horrorosa. Sí, exactamente. Un omegaedro puede crear vida, ¿no? No, querida, no puede. Número 11. Primero fue el colapso de la civilización. Anarquía, genocidio, hambruna. Después, cuando parecía que las cosas no podían empeorarse, nos sobrevino la plaga, la muerte viviente, que golpeó sin compasión rápidamente a todo el planeta. Después y llegamos al número 11 en ese conteo de las 80 de los 80 en de película, con una de esas cintas de Van Damme, de Jean-Claude Van Damme, de esos super, digamos, superhéroes. Claro. Uno de esos hombres musculosos que junto con Schwarzenegger, junto con Chuck Norris formaron esa, digamos, esos héroes de antaño que salvaban el día. Pues los Expendables, Ricardo, y esta película, como decía un tío mío, un cintonón. Cyborg, 1989, y sí, aquí buenos efectos especiales, siglo XXI, un futuro posapocalíptico. No recuerdo el nombre del actor que se caracterizaba por sus ojos grises, una mirada penetrante. Creo que es Vincent Klein, sí, que se llamaba Fender Trémolo. Hágame el favor, y aquí ese era el gran villano, el villanazo de turno, y aquí pues obviamente a Van Damme, con toda su experticia, le tocaba luchar contra esta raza de cyborg, y tenían pues que evitar él que se apoderaran de una especie de antídoto que podría dominar el mundo. Exactamente. Ah, de culto, Damme, de culto. De culto, de esas películas de Van Damme que es, tiene muchísima acción. Van Damme, digamos, en la flor de su popularidad. Pues es que hizo Contacto Sangriento, hizo Águila Negra, ¿no? Es que el hombre le pegó a todo y también fue. Sí, era. Sí, Contacto Sangriento de las artes marciales, donde él era el villano. Él era el villano, sí, exactamente. Es fue una de las primeras películas de Van Damme y por eso fue el villano. Ya después lo tomaron como el héroe. El héroe, y ahí vino Cyborg 1989. Una pausa, ya volvemos en las 80 de los 80. Número 10. Señor Vincent, ¿puedo hablar con usted un minuto? Por favor, señor Vincent, es muy, muy importante. ¿Dónde quieres que firme? ¿Perdón? ¿No quieres un autógrafo? No, no, señor, tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros. Bueno, ¿y eso qué? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de julio, y llegamos al tramo final de la primera entrega de las 80 de los 80. Esas películas no laureadas, no del Oscar, pero sí las que marcaron a toda una generación y a toda una década. Y llegamos a, ¡ah, qué clásico de clásicos, señores! Hace poco le hicieron un remake horroroso, Friday Night, o La Hora del Espanto. Así se conoció en Colombia, 1985, en la dirección Tom Holland. Y aparecía una de mis actrices favoritas, Amanda Beers, también Chris Sarandon. Los 80 se caracterizaron también por ese tema de los vampiros. Sea, digamos, que mezclen solo terror, que sea comedia, terror, en fin. Los 80, todo el mundo, no sé por qué le tenía como una fobia a los vampiros y quería sacarlos por todo lado. Pero este montaje de La Hora del Espanto, digamos, con el señor Vincent, con su programa Friday Night. Sí. Que, por Dios, ese es icónico, ese saludo en esta Hora del Espanto. Buscan a este, digamos, quieren desenmascarar a este vampiro. No, pues es que hágame el favor, ¿qué tal usted, Ricardo, ahí en su barrio, tranquilo? Y de vecino al ladito, ¿no? De vecino, viendo cómo empiezan a sacar féretros, y usted, oiga, ¿y esto qué está pasando? Y ahí termina descubriendo que su vecino es un vampiro de los bravos, de los chupasangres duros. Es el jefe de los vampiros. Es el jefe, hágame el favor. Y pues este pelado, la única que dice es, no, oiga, ¿pero quién me puede ayudar? Ah, ya es el tipo del programa de ese Friday Night que habla de los vampiros. Y el tipo, en principio, no cree, dice no, los vampiros son invención, eso es ficción, yo estoy haciendo un programa como de recocha, y termina enfrentándose contra un vampiro. Y me gustaba, Ricardo, que aquí tenía todos los tópicos del código vampírico. El código vampírico, la luz, los crucifijos, el agua bendita. Invitar a un vampiro a la casa y ahí pierde completamente todo, sí. En fin, esa es una película de vampiros, digamos, que mezcla ese terror. Que sí, hay escenas donde te hacen saltar de vez en cuando. Y también tiene esa comedia, digamos, con estos dos personajes, con el presentador y con el protagonista. Ah, es que lo mejor era eso, que era una mezcla más de un humor cómico, de un terror cómico, que cualquier otra cosa. Y la dirección artística, muy, muy buena película. La Noche del Espanto, Friday Night, de 1985. Estará muerto antes del anochecer. ¿De qué hablas? De Dandridge. Espero que el chico que vive con él se vaya. Voy a su casa, busco su ataúd y le clavo esto en el corazón. Número 9. Ladra en el sótano. El ladra. Escucha, ya basta. Me encantaría hacer un brindis por toda esta noche. ¿Sí? Buena idea, gracias. Como alguna vez dijo un gran amigo mío, él dijo, yo... Y llegamos a la película, este número 9 en los 80 de los 80 de este primer especial de estas hermosas películas, pero esta no es tan hermosa, Evil Dead de 1981, del director, uno de mis directores favoritos que tiene esta trilogía, Sam Raimi, que viene con su reparto a Bruce Campbell, que hace uno de los personajes icónicos del cine de los 80, Ash Williams. Ese personaje que se mete, digamos, en tantas situaciones. Vea, Ricardo, una de las cosas que usted tiene que valorar de esta película, y pues está... han realizado varios artículos al respecto, es que muchas veces los nuevos realizadores se quejan del presupuesto y de no sé qué. Pues el señor Sam Raimi, con muy poco presupuesto, bajísimo presupuesto, es una película casi C. Sí, exacto, es una película serie B, serie Z, donde la estética no brilla y donde... Las actuaciones también, digamos, son... Sí, pero tiene esa magia de que logra capturar precisamente una historia de esa posición maléfica, posición infernal, y la cabaña, que es una cabaña rústica, hechiza, se convierte en un personaje más de la historia y empieza a generar esa tensión, y los defectos especiales pues logran, mejor dicho, es que es una amalgama de cosas que logran que esta película fácil se convirtiera de culto, sobreviviera en el tiempo. Muchos se sintieron influenciados por esta película, y es que, como usted decía, Bruce Campbell se convirtió también en un personaje de culto que después lo invitaron a una cantidad de programas por ese personaje precisamente de The Evil Dead, de Posición Infernal. Sí, exactamente. Ash Williams viene en varias entregas de esta cinta retomando su papel y siendo el bueno, el malo y el no tan malo en las tres entregas, y hasta un superhéroe en la tercera entrega. Número 8. Brundle Set. Necesito un disco. La primera teletransportación, Brundle Set. Primera teletransportación del elemento. Análisis. Elemento secundario teletransportado. Análisis. Llegamos a la posición número 8 de película de Caracol Radio, con una producción que fue un remake de una cinta de décadas atrás que había hecho nada menos y nada más que el maestro de maestros Vincent Price, pero él no tendría nada que regañar ni ponerle ningún pero a esta película de David Cronenberg de 1986, The Fly, La Mosca, Ricardo, y aquí Brandon Mosca se ganó su lugar en el cine. Hágame el favor. Adiós, por Dios, esta película, digamos, con esos monstruos de Cronenberg que son muy deformes, que no tienen, digamos, ni pie ni cabeza, nada. O sea, digamos, viene Jeff interpretando a este personaje, La Mosca, que inventando la teletransportación en dos máquinas se fusiona con una mosca. Y ahí sale, digamos, piensa que tiene superpoderes, que hace todo, de todo, puede hacer, digamos, todo lo que nunca pudo hacer de antes, de joven, nada, pero empieza, digamos, esa conversión a mosca y se va, digamos, cayéndosele la piel, cayéndosele la nariz, cayéndosele los dedos, en fin. Es una transformación muy, muy bien hecha, con razón, ganó el Oscar a Mejor Maquillaje. Pero, es una Ricardo, película, mire, icónica. Más allá del maquillaje, el papel de Jeff Goldblum sí que es interesante, porque sí muestra esa lucha interna que está viviendo el hombre, porque no solo es verse convertido en un monstruo, porque esa es la verdad, es un monstruo, sino además de eso, pues tratar de tener la cordura para seguir adelante con esa escena final que es maravillosa, cuando él mismo, ya convertido en una mosca completamente horripilante, repulsiva, pues se pone el rifle para que ya acaben con su vida. Oiga, y aquí cómo salía de hermosa Gina Davis. Ay, Dios mío, qué mujer, mujer que es altísima. En esa película Gina Davis es la incondicional, la que siempre está con él, buenas, malas. Esa es una película de admirar, de quitarse el sombrero y de analizar completamente. Y además tuvo una segunda parte que a mí no me disgustó. La segunda parte, pues obviamente no tenía la calidad del original, pero para hacer segunda parte funcionó. Así que otra película icónica de los años 80 con Don Brandon Mosca. Sí, Don Brandon Mosca, La Mosca, de 1986. Si el primer elemento es Brundle, ¿qué es el elemento secundario? El elemento secundario no es Brundle. Número 7. ¿Michael? Michael, ¿qué pasó? Nanook. ¿Qué pasó con Nanook? ¿Qué le hiciste a mi perro, cabeza hueca? Nada, yo no lo lastimé, él me mordió, esta es mi sangre. ¿Por qué te atacó? ¿Qué le hiciste a mi perro? Él estaba protegiéndote. ¿Por qué no te reflejas? Llegamos al número 7 en este conteo de las 80 a los 80 de película de Caracol Radio, con una de las películas icónicas de vampiros de los años 80, de 1987, The Lost Boys, o Los Muchachos Perdidos, dirigido por Joel Schumacher, que lleva, digamos, el género del terror un poquito más hacia las épocas de las ochenteras con los motociclistas, con las pandillas, mezclarlas dentro de esta gente, la gente normal. Este director Joel Schumacher, que falleció recientemente, Ricardo, sí, le dio esa visión, o sea, hizo también una amalgama de muchas situaciones, porque estaba el muchacho soñador, el ingenuo, el travieso, también el muchacho perdido, de ahí el título de la película, que no encontraban un norte y un rumbo, que encuentran esa camaradería, ese sentido de pertenencia a través nada menos y nada más que de las artes vampíricas, pero a pesar de que era una película visual y en algunos momentos sí tenía mucho terror, pues también tenía esos episodios de comedia, de humor negro. Aquí sí era muy, muy negro el humor. ¿O qué me dicen de la escena de Death by Stereo? Muerte por estéreo. Que llegan y matan a un vampiro, le colocan unos audífonos, le suben todo el volumen y lo estallan. Y era, pues uno, pues es que estaban Kiefer Sutherland, Jason Patrick, joven, joven, jovencito, Corey Feldman, Diane Weiss, una ganadora del Oscar de la Academia. No, película de culto. No le fue bien en la crítica, pero se convirtió en esas películas que hacen esa diferencia, Ricardo, que por un lado van los críticos un poco amargados y por el otro va el público de palomitas y taquillero y que va al cine a divertirse. Sí, exactamente. Es una película, como dices, Mario, para divertirse, para gozársela del pleno. Ver esos vampiros motociclistas con chaquetas de cuero, esa es para gozársela completamente y no ponerle tanto cuidado a la crítica, y más bien mirar y disfrutar. Número 6. ¿Dónde rayos estamos? No preguntes. Disculpe, señora. ¿No ha visto usted de casualidad una...? No. ¡Vamos, avanza! Llegamos al lugar número 6 de 1986, me la he repetido infinidad de veces y me sigue divirtiendo, Big Trouble in Little China, más conocida como Rescate en el Barrio Chino. Nuevamente el maestro John Carpenter en la dirección, y aquí aparecía uno de esos personajes badass, Carl Russell, el popular Jack Burton. Tipo no tenía problemas de nada, le gustaba era el dinero, lo movía era el dinero, ni siquiera el amor de Kim Cattrall, mamacita. Mamacita. Sí, exactamente, llegamos a este Jack Burton, un camionero de esos fornidos que no le importa absolutamente nada. Coincidencialmente llega a este barrio chino y se queda dentro de una pelea entre facciones. Claro. Y ahí es donde empieza todo a enmarañarse, porque eso, todo el mundo contra todo el mundo ahí en el barrio chino. Y viene una película fantástica, de mucha fantasía, digamos, yo pensé que ese era Raiden. No, pues es, sí, exactamente. Raiden, el de Mortal Kombat, no, era Lopan. Lopan. Que aparecía con tres secuaces que tenían unos poderes increíbles, pero no sabían que se iban a meter con Jack Burton y con un hombre, un anciano que conocía todos los secretos orientales, que le da una pócima que él no sabe utilizar porque también es un bueno para nada. Y entonces Lo Pan, para volver a la vida, tiene que tomar a una doncella de ojos verdes, pues coge a Kim Cattrall y a la oriental. Y se llama la chica, hermosísima. Ay, Dios mío, qué niña tan divina, un rostro precioso. Y pues este hombre dice, ah, no, yo voy a hacerla fácil, yo me quedo con la oriental y a la otra la mato en el ritual. Y viene una coreografía que causaba gracia en la época, porque empiezan a volar de un lado para otro y a luchar en el aire. Un rato y otra vez. Pero vuelan más que Oliver Tomen, sí. Supercampeón. esas peleas en el aire eternas. Y no, los efectos especiales de la época bien, bien logrados, con el tipo que se estalla y todo, y pues con toda la simbología y toda la magia de las artes marciales. Así que una producción de esas divertidas, es así de sencillo, divertida para pasar un buen rato. Rescate en el Barrio Chino de 1986. ¿Qué pasa aquí, Wang? Quedaron empatados. ¿Y yo qué hago? No te muevas. Número 5. Gracias. Hillary. Es un nombre extraño. Es un nombre alemán. Significa aquella cuyo gusto reta a la gravedad. Gusto en conocerte. Mi nombre es Nick. ¿Nick? ¿Y qué significa? Nada, papá lo escogió mientras se afeitaba. Y llegamos a este número 5 de unas películas también icónicas de humor, de esa comedia bien lograda, Top Secret, Super Secreto del año 1984. Así, no olvidé que era Top Secret. Es una dirigida por Gene Evans y los hermanos Zucker, David y Jerry. Esos hermanos tuvieron mucho que ver en esas películas digamos, de comedia de los años 80, con un reparto de Val Kilmer muy jovencito interpretando una estrella de rock and roll en la Alemania nazi, ¿no? Pero póngase de pie cuando diga que es Nick Rivers. Nick Rivers, por Dios. Óigame, Ricardo, mire, cuando uno ve esos adefesios, esos esperpentos que hicieron de No es una loca película americana y todas esas parodias que hicieron recientemente de 300 y de El Aro y todas esas cosas que empezaban a mezclar otro tipo de películas que lo hacían de la forma grotesca, absurda y repulsiva. A ver si le aprendían un poco a los hermanos Zucker y a Gene Abrams, que él tomaba también elementos de otras películas, hacía referencias directas a otros largometrajes, pero con un muy buen gusto. Y esta película va de escena en escena y usted, Ricardo y oyentes, se pueden poner a contar. Oiga, ¿y se acuerda la escena cuando el tipo, los dos se visten de vaca? Sí, o cuando vaca, el teléfono. Vaca blanca con puntos negros. La del túnel, cuando el tipo arrea las bicicletas, es que para que salgan como si fueran vacas. No, es que... Además, digamos, y también sale Plácido Domingo, ¿no? No, pues hazme el favor, y sale mousse de chocolate, y el muñeco de paja. No, es que esta película, y tenía eso, estaba Omar Sharif, hágame Omar el favor. Omar Sharif, por Dios, era una película icónica de los 80. Y que mezclaba eso, hacía referencias a otras películas, pero con muy muy buen gusto, y por supuesto la música del gran Nick Rivers. Oh, Dios mío, no. Oh, bam, la bam, boom, tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy. Numero 4. ¿Me quieres con él? Sí, mi amor. Te adoro. Saludos. Soy Juan Sánchez Villalobos Ramírez, jefe de metalurgia del rey Carlos V de España, y estoy a sus órdenes. ¿Qué se te ofrece? Llegamos a la posición número 4, maravillosa producción, peliculón de 1986 del Reino Unido, protagonizada por el gran Christopher Lambert, Highlander, el escocés inmortal, o Los Inmortales, o el escocés legendario, una película que tenía Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Sí, ese que escuchábamos ahí de fondo, el rol interpretado por Sean Connery, Roxanne Hart, y Solo puede quedar uno, así de sencillo. Además tenemos a este, digamos, a este personaje que va detrás de nuestro protagonista, Christopher Lambert, para quitarle la cabeza y ser el único inmortal, porque solo tiene que quedar uno. Y esas peleas legendarias con espadas, que digamos esos efectos especiales con los rayos cuando decapitan a otro, digamos, de los inmortales. En fin, es una de esas películas que tienen todo el mundo que ver, y además tiene una banda sonora espectacular con Queen. Claro, Queen, que escuchábamos en el programa de ayer al principio, Masters of the Universe, que era en ese famoso letrero de Silver Cup, que en el video original de la canción salía Freddie Mercury y su banda Queen en la misma locación que tenía esta película, donde aparecía Duncan Connor McLeod, que era el rol a cargo de Christopher Lambert. Una historia que no terminaba de explicarse bien, pero que uno no le importaba, porque simplemente de un momento a otro decían: solo puede quedar uno, ¿por qué? No se sabe. Y de ahí en adelante, y hablaban de los inmortales, pero les cortaban la cabeza. Entonces, sí, claro que sí, tiene todo el sentido, porque la inmortalidad era que la fuerza y la energía quedaban en la persona que iba quedando después de la ejecución. Y así veíamos una producción muy, muy bien lograda, que infortunadamente Ricardo tuvo una secuela desastrosa y una serie de televisión aún peor. Aún peor, exactamente, pero yo me quedo con esa película, que es espectacular en todos los sentidos. Además, el personaje de Connery, Sean Connery, le da digamos... No, pues que es Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Sí, majestuoso. Tonto y lento escocés, tu ataque fue como el de un niño torpe. Número 3. ¿Qué es el Shell? Es otro hotel en el que presentan su acto de mambo. No puede reemplazar a otra chica. No, mi buena samaritana, no hay nadie más. María trabaja todo el día, no puede aprenderse la rutina. Y Deina tiene que suplir a Penny. Todos aquí trabajan. ¿Quieres hacerlo tú y dejar de ir a tus juegos infantiles? No es mala. Y llegamos a este número 3. No quiero que se pase esto, se pasa corriendo desafortunadamente, pero llegamos a una de las películas de baile, Dirty Dancing. No pueden negar las mujeres de la época, que seguro nos estarán escuchando, y que no van a decir que no fantasearon y que no tuvieron como símbolo sexual y como amor platónico a Patrick Swayze, que era también el mismo hombre del Duro. Y aquí con una Jennifer Grey, que creo que ese fue su único y relevante papel. Y era la historia de la niña de familia, la niña de buenas costumbres, la conservadora de familia católica, que se mete con el tipo rudo, con el profesor de baile, que la lleva por los caminos de la lujuria y la pasión a través del baile. Por eso Dirty Dancing, o danza sucia, podría traducirse. Y todo es significado en los años 60. Y aquí Johnny Castle, Patrick Swayze, pues sí, robándose los corazones, porque los movimientos y la pinta del hombre que infortunadamente ya pasó a mejor vida. Y aquí con una adolescente, es que ni siquiera era mayor de edad. Esta era una película de 17 años, la niña. De 17 años, y el tipo se metía al hombre mayor de edad y la llevaba por esos terrenos. Oiga, mire cómo era hasta ingenua las cosas, no se veían con tanto morbo. No se veía tanto color. Pues obviamente no estamos justificando que meterse con un menor de edad, pero pues es una película que funcionó bien en su tiempo. Hace poco hubo una polémica respecto a eso, de una cinta francesa y de cómo se hablaba con naturalidad de eso. Pero aquí pues obviamente Jennifer Grey no parecía una mujer de 17 años, sino mucho mayor. Sí, claro, se veía hasta mayor que Patrick. Sí, exactamente. Dirty Dancing de 1987. Número 2. ¿Cómo son ustedes? Llegamos a la posición número 2 en las 80 de los 80, y si en los años 70 El Exorcista de William Friedkin fue la película que tuvo tras de sí un halo de tragedia y de historias y de leyendas urbanas, pues en los años 80, más exactamente en 1982, Poltergeist o Juegos Diabólicos tuvo de todo, con la muerte temprana de la niña que muchos le ligan, Ricardo, a esta película, pero ella tenía una condición pues que hizo que muriera a muy temprana edad, estaba Craig Nelson, y todo se origina es porque los constructores les dio por edificar las casas en un viejo cementerio indio. ¿Por qué no podían hacerlo en otro lado? ¿Eh? Sí, exactamente, ¿por qué no lo podían hacer cerca a un parque? Por Dios. Sí, es, en otro lado. Esta película de terror, completamente de terror, del año 1982, digamos, sí, estaba predestinada para Steven Spielberg, pero con tantos proyectos, se nota la mano de Spielberg también. Es una de esas películas de terror clásicas que todo el mundo tiene que ver, que todo el mundo ha visto, con esos efectos especiales maravillosos. Yo me acuerdo que en la televisión colombiana la presentaban tarde en la noche y uno terminaba de verla y terminaba perturbado. Uno le daba como miedo irse a la cama y ni riesgos de prender el televisor otra vez, porque por ahí se podían entrar estos espíritus indios reclamando sus tierras. De 1982, clásico dentro del cine de terror, Poltergeist o Juegos Diabólicos. Número 1. ¿Quiere una copa? Mejor un vaso con chocolate, por favor. Tengo mi auto afuera. ¿Quiere salir? Ajá. Adelante. Ah, ¡cuidado! Y llegamos a este número uno de esas películas de esta primera parte, los 80 de los 80, con una de las cintas icónicas de Tom Hanks, que lo catapultó completamente, Big, Quisiera Ser Grande, del año 1988. Esta película, digamos, uno de pequeñito siempre quería madurar rápido, quería ser la persona adulta a toda costa. No, pero es que uno que ya está adulto, señor, no, yo quiero volver a ser niño. No, es que es el problema de la vida. Usted cuando está menor, usted dice, ah, es que si tuviera ya 18 años podría hacer esto, esto. Y usted cuando llega a la edad que nosotros tenemos, dice, pero cómo no aproveché esa época más. Ahora, ahora las cosas son tan diferentes. Tom Hanks al lado de una hermosa Elizabeth Perkins. Perkins. Y aquí la historia gira en torno a un chico que va por allá a una especie de feria. ¿Quién eres? Se acerca una de estas máquinas supuestamente que le predice el futuro y la figura era como de un gitano, como de un demonio. Él saca una tarjeta y cuando se despierta el otro día la ropa le queda grande. Básicamente porque... No, perdón, la ropa le queda pequeña. Porque básicamente este hombre le cambió la voz y todo. Pero con esa ingenuidad, con esos años, con esa edad intelectual que tiene, con esa edad mental, pues empieza a abrirse campo en el mundo de los grandes a enamorar a una mujer y la historia transcurre de manera bonita y sobre todo esa parte final. Parte final es melancólica, épica, cuando se despide de esos años y vuelve a lo que era su infancia. Sí, exactamente, vimos en esa trama que Tom Hanks es, por ese coso de ser niño, se abre campo en una juguetería y es uno de los promotores de todos estos juguetes. Tienen que pelear, sí, tienen que pelear la autorización a él para ver si ese juguete puede servir o no puede servir. Pues con Big de 1988, Quisiera Ser Grande, llegamos al final de esta primera entrega de las 80 de los 80. El próximo fin de semana tendremos otras 40 películas para seguir recordando esa década maravillosa. Así que, Ricardo, nos encontramos el próximo fin de semana aquí en De Película de Caracol. Vi mi departamento. ¿En serio? Sí.